cinco nuevas medidas del SAT para agilizar la devolución de IVA. Las nuevas reglas, según la PRODECON y el SAT, garantizan el debido proceso y proporcionan seguridad jurídica a los solicitantes de las devoluciones. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, y el Servicio de Administración Tributaria, SAT, delinearon la nueva estrategia del servicio para auditar la procedencia de solicitudes de devolución al impuesto al valor agregado. Cinco de los principales puntos para agilizar las auditorías que el SAT puede iniciar para verificar la procedencia de los saldos a favor solicitados son: 1. Cuando el SAT inicie una auditoría para verificar su procedencia, se deberá concluir su acto de fiscalización en 90 o máximo 180 días, notificando dentro de esos mismos plazos la resolución favorable o desfavorable al contribuyente. 2. Dentro de los mismos plazos se levantará el acta final de visita para dar oportunidad al contribuyente de refutar cualquier observación del SAT. 3. La auditoría del SAT se hará preferentemente a través de visita domiciliaria para verificar la existencia material de las operaciones que den origen al saldo a favor solicitado. 4. Invariablemente se hará del conocimiento del contribuyente auditado la solicitud de informes a terceros, compulsas. 5. Si el contribuyente tiene varias solicitudes de devolución respecto de un mismo impuesto, el SAT podrá efectuar un solo requerimiento de información y documentación por todas las solicitudes, y en su caso, practicar una sola auditoría. Las nuevas reglas, según la PRODECON y el SAT, garantizan el debido proceso y proporcionan seguridad jurídica a los solicitantes de las devoluciones. Es la primera vez que se difunde una versión pública de las estrategias internas del SAT, las cuales son consideradas como datos reservados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, subrayaron en un comunicado conjunto.